Estás escuchando Esa te la debo, un programa un programa. Muy bien, segunda hora de Esa te la debo. ¿Cómo pasó? Che, rapidísimo pasó. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Sí, nos vamos poniendo tecnos, decía Luca Prodan. Sí, Prodan. Claro, sí. Bueno, tenemos unas vías de comunicación. Sí, bueno. ¿Qué las quiere recordar? Por favor. ¿Qué sorteamos para que las sorteamos dos pintas y cuatro empanadas del Club Cervecero Los Hornillos, recordamos. Fantástico. Este abre los viernes y sábado, ¿no? Sí, pero sí. Este sábado... ¿Qué hay? ¿Qué hay? Tienen un tributo... Dígalo bien. Sí, siempre trato de decirlo lo más prolijo posible. A veces me cuesta, ¿no? Tributo a Misfits. Misfits. Ah, una banda legendaria, claro. Sí, ¿usted conoce? Sí, sí. Es conocida. Bueno, no es de mis favoritas, pero es una banda muy legendaria. Aquí con la cara pintada. No sé si vio ahí el flyer. Ah, sí, sí. Aldo Rico. No, no. Ah. Así estaba pintada, así como monstruo. ¿No? Claro. A lo Kiss. Claro, a lo Kiss. A lo Kiss. A lo Kiss, pero punk. Tributo. Exactamente, es punk. Es punk. Sí, así que tributo a Misfits. Sí. Vamos a que suena muy bien. Que la esto banda es el día sábado, ¿verdad? Esto es el día sábado. Perfecto. A las 11 de la noche. A las 11 de la noche empieza lo que es la banda, ¿eh? Pero esto de Misfits, escuchen. A ver. Perfecto. Bueno, bueno, me gusta, mover un poco el esqueleto es también. Un poco de punky, sí. Fantástico. Creo que va a ir Matthew Richards. ¡Epa! A mover el cerebro, claro. Más que el esqueleto. Sí. Perfecto, perfecto. Así bueno, estamos. Vamos a decir las vías de comunicación. Por favor. Entonces, dale. Lo pueden hacer al 3544-657-6173. Si no tiene característica del Valle, sí. O no está en el Valle, y si no, simplemente 576173. También lo puedo hacer al Facebook como El Grito. Ajá. Lo puede mandar mensajes. El doctor se encarga de leerlo. Sí, sí. El Instagram, como El Grito, .88.5. Muy bien. También tenemos el otras Facebook alternativas. De Esa te la debo, por supuesto. Que por supuesto el mensaje también se lo vamos a deber para otra ocasión. Sí, sí, sí. No podemos cumplir con todo. Generalmente los mensajes de Facebook los leemos de un mes para el otro. Sí. Con suerte. Bueno, Andrés Plager nos decía qué pasó con las votaciones polares del tipo Rolling Stone o los Beatles. Ah, bueno, Andrés. Bueno, no llegué, Andrés. No llegué porque tocayo, tuve algunas cosas para hacer a nivel laboral y no se cerró la... A veces trabaja Kessler, vamos a salir en su defensa. A veces Andrés trabaja. Mira, Andrés. Cuando llueve. Andrés, trabajo más. Te comentamos, si querés dar una mano, los martes de 8 a 10 hacemos el programa, 8 menos cuarto. Si querés mandar una consigna de dos bandas que te gustaría enfrentarlas. Y lo podemos tener en cuenta también. Exactamente. Bueno, dice, qué bueno escucharlo. Vamos, Andrés. Gracias, Andresito. No Andrés Keller, siempre recordamos Andrés Plager. Claro, sí. De Chuchiras. El amigo de Chuchiras, sí, señor. Sí, un gran amigo. Después nuestro amigo Fede decía, hola chicos, qué alegría me da escucharlo nuevamente a los tres juntos. Saludos, Fede. Aguante Esa te la debo, las noticias positivas y la lluvia. Un abrazo grande, Fede. Qué grande, Fede de la cervecería clandestina, ¿no? Bueno, nos vamos a estar viendo en estos días. Nos vamos a estar viendo el fin de semana seguramente. Sí, saludar. Así que tenemos nuestro amigo Leo de la banda Martes Marciano. Sí, La semana pasada nos mandó un temita recién cocinadito. Bueno, pero yo no estuve viniendo, no pude compartir el tema, así que le dijimos el martes en el programa número 114. Sí. Te vamos a pasar el temita ahí en vivo, vamos a estar compartiendo una banda que también se estuvo presentando. Los Martes Marciano. Claro, los Martes Marciano. Lo vimos ahí en vivo en el Club Cervecero. Así que bueno, vamos a escuchar un temita llamado Hasta Luego y volvemos con una gran nota. Y ya está, listo. Sé que tienes mucho por decir y del amor no hemos de hablar. Caminando sola con la luna a tus espaldas. Es la revolución de tus silencios en todos los sentidos. Navegas un río de emociones, un temporal. llorando luego ríes. Llorando luego ríes. Llorando luego ríes, el presente es libertad. Descubres el porqué de tu existencia, palillos chinos y el compás. Tu piel se colorea con la lluvia, espejas realidad. Fuiste viento, las aguas de tu cuerpo claridad. El aire que te abraza es tu secreto, sopla y transformas. Llorando luego ríes. Llorando luego ríes. Llorando luego ríes, el presente es libertad. Hasta luego, dijo, es un juego, es mi juego, dijo, hasta luego, llorando luego. Puse música con tormenta de fondo, ¿bien? ¡Qué bueno! Muy bien. Me gusta. Bueno. Pasaba el tema Hasta Luego, Lucho. Sí, Hasta Luego. Sí, de nuestra banda amiga, Martes Marcianos. Martes Marcianos. Sí, Leo la otra vuelta me estuvo compartiendo un temita. Tienen un par ahí, al que le interesa, lo puede googlear en YouTube. Subieron 3-4 temitas, muy buena producción, muy bien logrado los temas, así que... Bueno, gracias ahí por compartir música local, que tanto nos gusta. Ahí va. Bueno, vamos a hablar de la invención de la guillotina. Subtítulo. ¿Sigue habiendo guillotina? Ya sí, no. Hablando de temas positivos. Eso, me gusta. Subtítulo. Me dijo, Lucho, armate algo positivo, que el otro y me trae la guillotina. Bueno, porque ¿no? Yo sabía que iba a traer esto. Me parecía bien contrarrestar... Usted es un tipo de equilibrado. Claro, Jean, escúcheme. Sí. Bueno, igual es delante de la muerte, ¿eh? Sí. Con mi coche... Te vuelo la cabeza en un abrir y cerrar de ojos y no sufres. ¿Quién dijo eso? Con un coche, con un coche. Con un coche, dice, sí. Esto fue reportado por el diario francés Le Moniteur Universel. ¿Cómo estamos con Francia? Según el periódico, este francés que le cuento, esta frase la dijo Joseph Ignace Guillotin. Escucha, Andrés, venga, no se pierda esto. Grande Guillotin. Sí. Don Guillotin. Guillotin era un médico francés. No tenía nada que ver con Richard Gere. Con Richard Andrews, ah, el hombre más feliz del mundo, sí, que también era francés, digo. Era un médico francés cuyo nombre está literal e indisolublemente ligado a las decenas y decenas de muertos ilustres y no tan ilustres que dejó tras de sí la Revolución Francesa, por supuesto. Lo que habrá sido eso. En la época de Guillotín. Sigo. Es gracioso el nombre de Guillotín, sí, ¿no? Sí, sí, me gusta. Es como mandibulín o fantasmín. Un diminutivo risueño, pero no guarda nada. ¿Se pronunciará así? Guillotín. Así, sí. La desigualdad reinaba en todos los estratos de la sociedad, decía Guillotín. Bueno, qué raro. Incluso cuando se trataba de los condenados a muerte. Claro, si los miembros de la aristocracia eran decapitados, yo no sé qué prefiero, la verdad, si me dice. A mí me lo mismo. La vida de los delincuentes comunes se acababa con ahorcamientos, torturas y matanzas. Bueno, la tortura prefiero que no, pero después la verdad que me corten la cabeza o que me ahorquen, me da. Creo que prefiero que me ahorquen. No, yo prefiero guillotín. Corte. Decapitado de una. Colgado. Tarda más tiempo. Más tiempo. No. Estás ahí. Primero te dieron una buena tortura. No. Mejor un guillotín ahí. Seco. Una buena tortura. Corte y listo. Corte y listo. Te dan una tortuga y después te cuelga. Hacer la corte. ¿Usted qué prefiere? No, directamente. Guillotín. Bueno. Gracias a Dios. Usted se quedó con guillotín. Era lo mismo. ¿Qué sé yo? No sé. Si me dan una tortuga antes. Por ejemplo. Si tuviera que elegir. Claro, elija una vez por todas. Por favor, se lo estoy pidiendo. Una inyección letal. No me dejen decir nada. Cámara de gas. Claro. Cámara de gas. Prefiero la pastilla de el abuelo. O la cicuta de Sócrates. Claro, ¿bebería la cicuta? Guarda que la cicuta también es un efecto que tarda lento. Horas. Bueno, entonces la guillotina, me convencieron. Bueno, entonces los tres. Le gusta sufrir, doctor. Me gusta la guillotina. Claro. Bueno, el nombre del segundo pilar de la Revolución Francesa era Igualité. Igualité. O Legalité, qué sé yo. Hubo, sin embargo, la igualdad, ¿no? Claro. Quienes propusieron igualar a los nobles y al pueblo frente a la muerte. Como, por ejemplo, nuestro protagonista, hablamos de Guillotín, ¿no? Ese muchachín que andaba por ahí. Los delitos del mismo tipo serían castigados con el mismo tipo de pena, independientemente si vos eras Napoleón Bonaparte o Luciano Tati Laspín. Claro. Lo mismo. Declaró, esto lo dijo Guillotín, el 10 de octubre de 1789. Bueno, ahí justo. El mismo año de la Revolución Francesa. Claro. Mirá que acá tenemos una hermosa imagen de la guillotina. No es difícil hacerla, ¿eh? Bueno, el proyecto final del Código Penal, que fue aprobado el 25 de septiembre de 1791, en sus artículos 2 y 3, establece la pena de muerte consistirá en la privación simple de la vida, punto. Sin ejercer tortura alguna sobre el condenado. Claro. A todo condenado se le cortará el cuello. Punto final. Perfecto. Nos quedamos así. Sin embargo, la guillotina o dispositivos similares en función y propósito existieron desde la antigua Roma. Mira vos. Claro. A veces, como en Inglaterra, estaba equipado con una hoja curva. En otras ocasiones tuvo nombres engañosos, como la doncella. Oh, la doncella. La doncella, te decían, claro. Y traían la guillotina. Oh, la banda Iron Maiden extrae el nombre de esa tortura medieval. Tengo un tema que se llama La Doncella. La banda se llama Iron Maiden. Sí, hay una canción llamada. Y también se llama. Ah, mira usted. Del primer álbum. Bueno, en la imagen que está aquí, que no pueden ver los oyentes, por supuesto, hay una imagen de la doncella escocesa. Mira vos. Claro. Tenés la ducha escocesa y la guillotina. Claro, claro, y la doncella. Primero te bañabas un poco. Y después te cortaban un poquito. Baño turco, como. Bueno, guillotín. Bueno, vamos a guillotín para ponerlo en serio. Tuvo el mérito de ser el primero en proponer un método igualitario para ejecutar la sentencia de muerte. Claro, él dijo, a todos con lo mismo. Claro. Para todos igual, era socialista el tipo. Vamos. Pero el médico, irónicamente, hablamos de guillotín, nada tuvo que ver con implementar efectivamente la guillotina como la idea, instrumento tipo, de muerte. Claro. Con la tiró, digamos. Claro. Como pasó por ahí y dijo, che, guillotina. Claro. Se la tiró. Mejor es esto. Claro. Bueno, en marzo de 1792... un par de años después, ¿no? De 1789, la Revolución Francesa, esto fue 1792, la Asamblea Legislativa dedicada a redactar el nuevo Código Penal encargó al cirujano, siempre de médico se manejaba la ciencia, Antoine Louis, secretario perpetuo de la Academia de Cirugía, la elaboración definitiva del nuevo instrumento para llevar a cabo las. Claro, porque no tenía que ser algo que falle, ¿no? Porque mire usted si salía con medio. Y las primeras han fallado. Sí, claro. Primero probaban con un zapallo, me parece. Bueno, bajo las propuestas de Luis, varios artesanos fabricarían prototipos para el nuevo método de decapitación. Abrió una concesión a ver qué tienen la. ¿Qué tiene la guillotina más filosa? La hojita más filosa. El elegido fue el de Tobias Smith. Ah, mirá vos, Toby. por su eficacia y también por el costo esperado para la producción en serie del aparato. Claro, imagínese, se repartió por toda Francia la Isotin. Se estableció que cada departamento en Francia debería estar equipado con al menos una guillotina. Claro, qué copados. Alrededor del 10 de abril, hace 230 años, la primera guillotina que se puso en funcionamiento el 25 de abril de 1792 se puso con la ejecución de Nicolás Pelletier. ¿Eh? Uy, qué mala suerte. Lo pelaron. Era un joven condenado por robo y asesinato. Bueno. A partir de ese momento, la guillotina no paró de decapitar a reyes y reinas, personalidades ilustres y también a simples ladrones. Se habrán cortado cabeza como no. Por favor, lo que habrá sido ese juego de bocha. No, una cosa no. Pocos imaginaban que la herramienta de igualdad que había servido para decapitar literalmente a la monarquía francesa, claro, Luis XVI y todo su parentela, sería utilizado unos meses después contra cualquiera que se pusiera las posiciones del comité de salud. Qué afilada la guillotina. Sí, olvídate, vamos a aprovechar. Disculpame, flaco, ¿tenés ganas de pasar por la guillotina? No, dale, para acá. Dale. Queremos probarla, ¿no? Yo me pregunto si aunque sea aprovecharían como para hacerse unas morcillas, ¿no? Tantas litros y litros. Usted estaba fomentando el canibalismo otra vez. FM. ¿Y por qué no? Si ya para ir sacando cabeza. Tampoco tan diferente. La antropofagia. No, sino algún juego con las bochas, ¿no? El juego de bochas dicen que empezó decapitaron una cabezota que fue a parar a un cúmulo de latas de tomate. Encontraron algunos más chiquitos lo usan de bochín. A la nariz. Bueno, dijo Bertrand Barère de Bissoc, revolucionario político francés, muy conocido, y uno de los principales organizadores del régimen del terror, tal cual, que se vino después, dijo: los enemigos deben perecer. Solo los muertos no vuelven. Listo. Dijo el amigo. Eso es una gran certeza, el tipo. Se mató lo que dijo, ¿no? Viene a romper con también una estructura que se tomaba como el conocimiento también espiritual y religioso, porque decían que después de la muerte había vida. Acá te decían, hermano, de los muertos, claro. Chau, los muertos no vuelven. No, si vos querés creer que después de la vida de muerte, todo eso, dale para adelante. Contátela a otro. Claro, pero querés probar después de la muerte, pasar por la guillotina, vos me contás. Dale, decía el tipo. Y vos, cuando vuelva, escribí un par de libros. Venite de más allá, tipo Víctor Sueiro. Bueno, esto decía Bissoc, ¿no? Sí. Los enemigos deben perecer, solo los muertos no vuelven. Sin embargo, hay algunos autores, ¿no? Músicos, incluso podemos decir, que piensan que los muertos no dejan completamente la vida, ¿no? Que vuelven a veces incluso, o que no se terminan de ir del todo. Mirá vos. Como por ejemplo, y la miro a mi amiga Mónica Ríos. Sí. Y ella no, ejemplo, te mira. Nuestro ahora amigo Carlos Puebla. ¡Epa! Que le dedica, cantor cubano, ¿no? Si pensé que era mexicano, perdón. No. Que le dedica un tema, ni más ni menos, que a Camilo Cienfuegos. Conocido. Después de muerto Camilo, y dice: Camilo, vos no estás muerto, vos estás vivo. Esto lo canta Carlos Puebla, vamos a escuchar entonces Canto a Camilo. Te canto porque no es cierto que te hayas muerto, Camilo. Estás vivo en el alma del pueblo de tu cariño, en la risa de los niños y en el verde de las palmas. Te canto porque estás vivo, Camilo, y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo, Camilo, y no que te hayas muerto. Porque vives, justiciero, en el hierro bravo y fino del machete campesino y del fusil del obrero. Presencia en el pueblo que te escucha, porque estás vivo en la lucha y vivo en la independencia. Te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Estás vivo, soldado, por la patria siempre en vela, porque estás vivo en la escuela, en la tierra y el arado. Vivo tu rostro de miel en la estrella solitaria. Vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Vivo estará en la pelea tu brazo de guerrillero. Sendero asoma una mala idea. Y después noble y tranquilo, como en el momento aquel, oirás de nuevo a Fidel preguntar: voy bien, Camilo. Estás escuchando Esa te la debo, un programa hecho, deshecho, pero con amor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. No lo había escuchado nunca a este muchacho. Carlos Puebla, no. Es el que clásico que hace la canción, ¿cómo es la del Che Guevara? Comandante Che Guevara. Ah, él, yo pensé que era de una mujer el tema. No, es este muchacho. Capaz que lo canta una mujer también. Lo cantan 2 millones. Claro, 2 millones. Hasta el infinito y más allá. Mire, hasta Richard Matthews tiene un tema versionando esa canción. Mirá, vos no sabías. Bueno, van llegando algunos mensajes. De a poquito se va a poblar. Saludos a Analia. Saludos. También mi amigo de allá de Garopá, Brasil, dice: brother, ¿cómo estás? Saludos a todos de la radio y felicitaciones por el campeonato. Vamos. ¿Cómo se llama su amigo? Marcelito. Que es hincha de River, pero bueno. Bueno, bien. Buen perdedor, está bien. Está bien. Me parece que River y Boca son dos equipos muy grandes y... que uno le dé el torneo al otro y el otro se lo da al otro, no pasa nada. Exactamente. No, pero no se lo dan. Salieron a jugar, como decíamos, bien, digamos. El partido seriamente y me parece que es lo que va. Muy bien. Acá le gustó a Analia, dice: grande Carlos. A Analia, sí. Lore también mandaba saludos, así que bueno, le mandamos un abrazo. Saludos a Lorena. Dígalo. ¿Lo digo? Sí. Bueno, lo digo. No se lo guarde. Recuerden que los que manden mensaje y vivan en el Valle, sí, se pueden hacer acreedores mediante un sorteo que, por supuesto, es totalmente legítimo, podemos decirlo. Sí, totalmente. Como los partidos de Boca. Legítimo, claro. Bueno, legítimo. Se pueden ganar 2 pintas y 4 empanadas del Club Cervecero Los Hornillos. Es la medida justa. Yo le digo que 3 pintas te podés tambalear un poco, sí, pero con 2 te va pipón con... Sí, yo lo he visto a usted ¿con qué? Confirmar. Bueno, por eso la teoría, digamos. Que 2 pintas y 4 empanadas. La medida exacta. Es la medida perfecta. 4 empanadas encima están buenísimas. El otro día probé una de carne cortada a cuchillo. Sí. Y una de bondiola. En Incluso Reserva. Terrible. Qué bueno. Terrible. Alta vez paría como empanada. Sí, una empanadería. Sí. Bueno, recuerden que si se ganan las pintas pueden ir los viernes y los sábados. Sí. Y este sábado está el tributo a Misfit, que escuchamos, es un punk con... Melódico. Que supone melódico por momentos. Punk melódico. Sí. Fantástico, mi amigo. Bueno, Kessler. ¿Sabe que por estos días, bueno, hace unos días, por allá por el 95, salió un discazo? Bueno. No tan conocido como los demás. De la banda Divididos. Bueno. ¿Sí? Es el cuarto álbum de estudio editado por la banda Divididos. Otro Le Trabalengua. ¿Eh? Bueno. No, lo dije mal. Otro Le Trabalengua, justamente. Ahí está, lo otra vez. ¿Eh? Se me trabó la lengua. La lengua, bueno. Cumplió su cometido. Claro, exactamente. Claro. Bueno, lanzado en 95 por Interdict, el álbum fue grabado entre julio y agosto. En Buenos Aires y Nueva York. Por la tercera formación de la banda, ya que era Ricardo Mollo, Diego Arnego y Jorge Araujo que se incorporaba. Cansado del éxito tan explosivo de la banda de los discos de Lara Boludez y demás, se buscó un trabajo más experimental. Que según Diego Mollo, ¿sabes lo que dijo? ¿Qué dijo? Horrible por dentro. ¿Cómo horrible por dentro? Para poder quitarse de encima a la gente del mundo discográfico. Ajá. Y de esa fama tan irritante que la banda se había creado. La portada del álbum fue dibujada por el famoso humorista gráfico Caloi. Muy linda la tapa. ¿Eh? Y este trabalengua significa anda a lavarte el... Claro. Exactamente. Eso quiere decir, Lucho, usted que me preguntó. Es un juego de palabras justamente porque ya estaban en conflicto con la discográfica. Claro. Que luego de muchísimos años se la sacaron de encima y crearon su propio sello discográfico. Yo fui a la presentación de ese disco, ya con toda la presentación audiovisual y contando toda la historia de cómo a veces esos contratos que son leoninos para los artistas. Inclusive de esta magnitud, ¿no? Porque estamos hablando de una banda súper conocida, tardó muchísimos años hasta poder independizarse, si se quiere. Sí. Muy pocas bandas en Argentina a nivel rock, seguramente en otro género capaz lo hay, que pueda independizarse. Los Redondos fueron siempre un mito en eso, nunca transaron con ninguna discografía, y el que hace, bueno, unos anitos también se sumó a eso fue La Renga. Claro, pero también recordemos que le costó muchísimo desprenderse eso, ¿no? De poder sacarse de encima a los contratos de estas características. Bueno, nosotros, de este disco, que no es tan conocido, hay una canción que es muy conocida, que es Tomando el Mate en La Paz. De más. Yo de goma y mi sal.

parece que ha sido camino inverso a lo demás. Boca empezó mal el campeonato y al revés, fue progresando, y fíjense, ¿te acuerdas cuando hablaban de la famosa crisis, la pelea que hubo entre Benedetto y el peruano? Zambrano, sí. Y bueno, entonces fíjense, y bueno, entonces digo, como Zambrano ahí, bueno, entonces, y los demás no supieron mantenerse ahí arriba, ¿no? Fíjate, como dicen, bueno, en estos días uno si vio los resúmenes que hubo, si se acuerdan, el partido con Atlético de Tucumán, cuando venía, que ganaba, Boca le ganó y ahí estábamos a 12 puntos de la punta. Claro, en el entretiempo 12, que iba perdiendo Boca, está justo a 12 puntos de Tucumán. Ahí fue como un punto de inflexión para hacer un campañón, ¿no? Sí, y aparte el clásico también, haber ganado el clásico me parece también... Cualquiera de Boca y River sabe que esos los clásicos también marcan un poco después lo que va a ser el campeonato para el rival que gane, ¿no? Y bueno, en este caso ganamos el clásico, lo bajamos a Atlético Tucumán. Y en otros partidos, bueno, hicimos lo que tenía que hacer. Acá ganan los goles, ¿no? Después es lindo jugar, hermoso, decir que la rompiste. Sí, pero yo es que tengo el uso de razón. Si Boca gana lo Boca y bueno, si quieren, como dijo el Toto Lorenzo, chiches, vayan a la juguetería, muchachos. Está bien. Boca es ganar y eso es así desde que tengo uso de razón. O sea, hay algunos equipos que han jugado lindo, otros mejor, pero Boca generalmente tiene una defensa compacta, un buen arquero y adelante te liquida. Lo que ha tenido Boca, Manu, ha sido un recambio de pibes que vinieron de también recordemos que la reserva de Boca es campeona. Y muchos de esos pibes que salieron campeón en la reserva, bueno, estuvieron dándole un protagonismo bárbaro en el equipo de primera, porque sí. ese chico Langoni fue una máquina a hacer goles en los tiempitos de juego. Exactamente, la verdad que tuvo el desafío, porque digo, no es poco decir que en cualquiera de los equipos grandes, ¿no? Que de repente un día te toque jugar y realmente hacer valer ese lugar que te es, ¿no? Y bueno, Langoni, olvídate, hizo lo que tenía que hacer. Bueno, justo cuando hablábamos recién del Atlético de Tucumán, ¿no? Dos goles mete el pibe. Sí. No, tal cual. Sí, terminó bueno, con 8 goles en estos partidos, incluyendo Copa Argentina, que también tenemos que jugar, creo que mañana jugamos con Patronato. Boca sigue, sí. Para ver si metemos un título más. Y después tiene la final de la Copa de Campeones, que me parece algo que para mí está mal. ¿Por qué? Cuente. Y porque Boca ya dos veces le pasó. Ganó la Copa Argentina y el campeonato. Automáticamente, ¿qué Copa de Campeones? El campeón es Boca. Dale la Copa y chao. Claro, ni la juez. Tiene que jugar. Y, pero usted no sabe la claro. Plata que hay atrás de bueno, todo esto. Pero esto en otros países no pasa. Te dan las tres copas y chao. Ah, ¿cómo? Directamente. Sí. Te cierran la vitrina ahí directamente. Exactamente. Es que en realidad es la Copa de Campeones que va a jugar con un subcampeón. ¿Y con quién jugaría en este caso? Claro. Tiene que jugar un partido. Tigre con el subcampeón que es Racing, de ahí sale el. Una truchada. Y lo llevan, no sé, a Arabia, no sé, a jugar el partido. La cuestión es recaudar, ¿no? En esta cuestión, Manu. Y sí, es tal cual que decís vos. En otras ligas, si vos ganaste los dos campeonatos, sos el campeón, ya está, no hay otra que darle. En este caso, Boca es el bicampeón, pero bueno, pero viste que siempre tenés. Y bueno, y encima, ahora en el año que viene, tenemos que jugar copas que nos deben, ¿no? De esta Supercopa, sí, no, debe, todo lo que tengo. Claro, las pandemias, que no se jugaron. Claro. Sí, Román viene reclamando, pero bueno, los demás parece que no tienen ganas de jugar. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, pero es lo justo, es lo que corresponde. Si vos te ganaste un derecho, es así. No, me parece que es lo que uno tiene que reclamar también. Me parece que es algo deudado. Y como decís, mañana, ahí para los que les gusta, mañana a 6 de la tarde, Banfield Talleres. Epa, a final, y a las 9 y media. En la cancha de Newell, hermano. Así que. Sí. Pero ojalá que ganemos esta vez. Esta vez vamos a ganar. No sé si te enteraste que el gringo Heitz es el nuevo técnico de Newell's. Bien. Ah, terminó firmando al final. Bueno, sí. Ahí lo llamé por teléfono, le digo, quédate tranquilo. El 114 te dejan la puerta. Claro, toda tu familia va a estar tranquila ahí en Rosario. Así que bueno, le dimos bastante seguridad. Una ciudad tranqui, dijo. Y firmó. Bueno, ahí para la Sudamericana. Qué bueno. Qué bueno que te conoce, porque sí, la verdad que es importante tu contacto. Sí, sí. Le di tranquilidad, Manu. Manu, Así que bueno. Bueno, bien. Che, en otro orden de cosas. No, hoy, no, digo. Vi el Paris Saint-Germain que metió como, no sé, como 50. 7-2, al equipo israelí, pobre. Bueno, es para que se floreen también un poquito. Sí, ¿para qué juega? Si Israel no es de Europa. Jugó con el Maccabi Haifa, así que... Sí, bueno, pero hay que meter países que... Claro, porque ellos no pueden jugar en Asia porque salen un quilombo barro, por eso tienen que jugar en Europa, ¿no? Mm, claro. Ah, sí, mira, bueno, y como decían recién, la plata mueve todo, ¿no? Y pensá que Rusia va a quedar afuera del Mundial. sí, ya quedó afuera del Mundial y otros eventos. Pero Rusia está analizando ver si juega las próximas en Asia, ¿sí? Porque como tienen problemas con Europa, y ellos también son euroasiáticos, así que tranquilamente... Pueden estar en dos ligas. En las dos ligas, ¿no? Lo invitamos también acá en la Liga Argentina, viendo tantos equipos, sí, que se sumen. Que vengan, no olvidate. ¿Eh? Aparte traen plata, así. Manu, vamos a preparar, porque ya bueno termina el torneo local, qué sé yo... Vamos a preparar para las próximas veces que estés, como pequeños así adelantos de tu opinión, que por supuesto nosotros vamos a tomarlo para la chacota acá entre nosotros tres, del Mundial. Equipos del Mundial, candidatos, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece? Obvio, podemos ir a eso. Ya queda poco, ya estamos más de un mes. Por eso, como un pre-mundial vamos a ir haciendo un análisis exhaustivo de los planteles con Lucho, que es un gran conocedor de todo esto. Sí, a mí me gusta mucho. Me parece, aparte de ustedes que son todos futboleros conmigo, la verdad que alta dupla. Ahí sí vamos a ganar enemigos, Sí, bueno, no importa, Manu, no importa. Vamos a hacer opiniones arriesgadas a los San Filipo, no importa. Perfecto. ¿Qué te parece? Sí, y volviendo, ya que Andrés, yo veo que le gusta la Itala Champo y vos ya que viste esto, fíjense, por ejemplo, hoy recibió un cachetazo el Milan, perdió contra el Dinamo Zagreb 4-0 según Viene jugando bien el 4-0. Equipo croata. Viene jugando hoy. Sí, pero le vino bien la guerra. Le ganaste al Milan y 4-0, ¿no? Es así un... Y bueno, pero ha pasado en otra... ¿Le gusta el Real? Sí. Sí, bueno, al Real le pasó el año pasado cuando empezó la Copa, que terminó ganando, perdió local también. Con un equipo como era... Jerico, no sé cuánto. Jerico, claro. Manu, ayer el Arsenal de Sarandí le metió 4 a Tigre. Sí. Qué locura el fútbol, no por favor. No, y aparte tenía la chance de entrar a Libertadores. Claro, Arsenal, un equipo último, creo que había sacado un punto de los últimos no sé cuánto, y Tigre venía con Ratey, con el hijo del pibe muchacho este que la metía de todos lados. Ratey. Terrible. Sí. Y perdió local encima. Por eso te digo, es como que esas cosas te desorientan. Sí, no, sí, es muy parejo el fútbol. Bueno, son esos cachetos. Es así, ¿qué va a ser? Yo lo vi a usted que... Sí, yo estaba desorientado, sí. Estaba desorientado, Lucho. Salía a la calle y no sabía por dónde ir. Me llamó ayer Lucho a las 11 de la noche y me dice, ¿viste que el Arsenal le metió 4? No sé si ir para Sarandí o para Tigre. No sabía cuál era la camiseta de Arsenal y la de Tigre, Manu. Hasta ese punto me desorienté. Eso que yo parecía. Bueno, amigos. Te voy a tener que poner al día. Dale. Bueno, vamos si a hacer disfrutar, sé que siguen con la Champions. Sí. Ahí juega mañana el Barça, juega contra el Bayern. ¡Upa! Lindo partido. ¿Partidas? Alto desafío para Lewandowski. Sí. Bueno, juega contra su club. ¿No? Sí. Bueno, esto es así. Si vos estás en otro equipo, estás en la Europa, tenés que ganar a todos, no importa. Un bolsito va a ser, un bolsito. Como Boca, tenés que ganar a todos. Exacto. Bueno, campeón, buena semana y esperemos que pasemos la final ahora, mañana. Sí, ojalá. Vamos por todo lo que tiene que ganar Boca. Boca es así, tiene que ganar todo. Fíjate cómo es esto, ¿no? Ya se ganó el domingo y ahora a mañana vamos por otra cosa. Exactamente. Bueno, queda pendiente ahí el Fernet del partido. Obvio. ¿Eh? Yo también te lo había apostado, Manu. Le había apostado al Arsenal de Sarandí. Igual traigan la coca y yo llevo el Fernet. Ahí está, perfecto. Bueno, Manu. Mandamos un abrazo grande, amigo. Gracias, Manu. Abrazo grande y me alegro de estar en contacto con ustedes, gente. Dale, gracias, amigo. Chao. Bueno, ahí pasaba el Manu Ojeda, nuestro gran comentarista de fútbol, vamos a decir. Sí. Fútbol americano, generalmente hoy hablamos de fútbol. Bueno, no mucho, pero sí. Bueno, vamos a continuar con un poco de... Rock and roll. De rock. Bueno. Por eso, el 17 de octubre, más específicamente, en 2003, salía el octavo álbum de la banda La Renga. Entonador de sueños. Que fue presentado ahí al toque, el 8 de noviembre, en el Chateau Carré, acá en Córdoba. Así que bueno, nosotros vamos a escuchar La razón que te demora. Temas. Más.

Sí. Nos manda saludos, ese grande brother. Los estoy escuchando a través de la... ¡Vamos! Le mandamos saludos. Hace unos días fue el cumpleaños de... Bueno, feliz cumple. Feliz cumple. Gracias por escucharnos siempre. Qué grande. ¿Qué tenemos por ahí? Sí. Usted, usted. Sí. Vamos con nuestro amigo Mati, que está en... Mati y Delphi. Les recuerdo el puestito de... De los Saumerios. De los Saumerios ahí de la Plaza de Villa de las Rosas. Dice, tremendo Saumerio. Te pusiste careta, no te dimos un Saumerio, no me nombraste. No. Tienes razón. Le vamos a decir, Lucho es así, Mati. No. Así está el país. Así es tu amigo. Le mandamos conocelo una buena vez. Le mandamos un gran abrazo a los dos que están en carpa en Calamuchita. Apa, lo agarró la tormenta. Recién nos mandó un audio ahí con el ruido de la lluvia en la carpa. Bueno, está aquí bien los vientos, hace una canaleta para que circule el agua. Siempre que vas en carpa, un día llueve clavado. Buenísimo. Así que bueno, ese es el día que te tocó hoy, Mati. Gracias. Dale. Bueno, Mayra decía, buenas noches, por aquí escuchándolos con la hermosa lluviecita de fondo. Muy lindo el programa, saludillos. Saludamos. Y también mandaba el amigo Axel, que mandó mensajes... No se quería perder... No, claro, no, un poquito más también le manda mensajes a usted. Sí, bueno, sí. Agéndelo ahí en la agéndelo. Radio, claro. Dice, bueno, aquí agrega simplemente que nos escucha desde el conurbano bonaerense. Esa. José Mármol City. José Mármol. ¿Qué parte sería? Perdón mi ignorancia. El partido Almirante Brown, ahí cerca de Bursaco, Adrogué, Rafael Calzada, por todas esas zonas. Sí. ¿Sería zona oeste? Zona sur. Zona sur. Zona sur. Qué grande que es zona sur en Buenos Aires. Claro, porque usted va bajando desde Capital, tiene Avellaneda, Lanús, Lomas. Claro. Temple y. Sarandí es más. Sarandí es para el lado de Quilmes, que es la otra salida que va para La Plata. Ah, mira vos. Y un día que vaya para Buenos Aires le voy a regalar una guía Filcar. Ah, perfecto. Dale, buenísimo. Sí, están reactualizadas acá. Sí. Guía Filcar del año de eso, Ahora con la app, señor. Yo pongo GPS en todo lado. Claro. Llega José Mármol, listo. Ya está. Listo, ya está. ¿Cuánto hay de acá José Mármol? ¿Cuánto consumo de nata José Mármol? Bueno, tiene todo, tiene todo. Bueno, como siempre nos llegan sobres membretados con algunas noticias. Sí, sé si en este caso va a ser una noticia alegre o alegre o triste. Pero dice así: el hombre que dejó de usar zapatos y gana dinero con sus pies. Directamente. En OnlyFans. Esto es un. ¿Conocen OnlyFans? Sí, una cosa de vagos. ¿Qué vos subís fotos de tu cuerpo y la gente te sigue? O partes del cuerpo. Partes de tu cuerpo. Claro. Muy bien. Puedes seleccionar una parte especial, digamos. Específica. Yo puedo hacer la de la oreja, esta que muevo. Claro, que solamente lo ve usted. Que sí. Bueno, un joven de 20 años de Cambridge, Inglaterra. Vale. ¿Usted vive en Cambridge? Sí. No. Bueno, se ha hecho viral por su decisión de evitar por completo el calzado, mi amigo. Está muy bien. Le quedan hasta los pies hace aproximadamente un año. Pero en Inglaterra hace frío para usar patas, ¿eh? Y bueno, por eso, quiere ganar plata. Claro. Si usted quiere ganar plata, claro. Anda en pata en Cambridge. Y ya está. Listo. George Goodville llevaba zapatos casi todo el tiempo, incluso dentro de la casa. Y claro. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pero un día, en octubre del 2021, durante unas vacaciones en Fillmore. Escúchame, perdón. Sí. En octubre del 2021, acá estamos todos encerrados. Este se iba de vacaciones. ¿A dónde se iba? No, estaba andando en pata por ahí. Ah, está muy bien. Bueno, se fue de vacaciones el tío. Pero estaba abierto ya en Inglaterra. Claro, octubre del 2021. Abierto. Claro, 20. No había cuarentena, me parece. ¿No había? No, me quedé. Tenían el cosa al mono. Nada. Está bien. Bueno, se fue de vacaciones a film con su madre y su abuelo. Muy bien. Ah, qué lindo. Qué linda dupla. Qué divertido. Empezó a cuestionarse la necesidad de llevar calzado. Sí. Mirá vos. Llegó al hotel, empezó a investigar sobre el movimiento de los pies descalzos. Y decidió que había terminado con los zapatos para siempre, mi amigo. Mirá qué decisión, che. Más de un año después, George no solo mantiene firme su decisión, sino que ha encontrado la forma de convertir sus pies sucios en una máquina de generar ingresos. Oh, qué asco. Es interesante esto. Va con las patas sucias. Acá hay un montón que Acá te clavó una espina, ¿sabes? Claro, Jesús camina así en paz. Volví al hotel y empecé a buscar los beneficios del descanso y encontré esta increíble comunidad. En este momento decidí que no volvería a usar zapatos. Cuenta George. Mi primera experiencia fue ir a un restaurante con mi madre y mi abuelo y me sentí muy diferente. Sí, olvídate, tiene un olor, debe tener. Luego caminé por la hierba. La hierba del mal. Y por cualquier superficie que pudiera encontrar para sentir la diferencia. Pasé 20 años usando zapatos, pero me sentí muy bien ahora. Listo. ¿Eh? Qué decisión, che, claro, fuerte. Es como el hombre más frío del mundo, pero versión, descalzo. En patas. Claro, descalzo. En cuanto regresó a la casa de sus vacaciones, el joven de 20 años se deshizo de sus 20 pares de zapatos. ¿20? ¿Pares? Claro, bueno. Acá, vení acá, acá, acá. Escuchame una cosa. Acá hay dos. Oye, hay uno que le estoy sacando punta ya. Claro, ya están. Hay uno que viene como con los deditos afuera. Cinta tape. 20, bueno. Entre los tres pares de zapatillas deportivas, dos pares de zapatos de cuero, zapatos antes y chanclas. Ah, las chanclas, sí, no puede faltar las chanclas. Y se comprometió a andar descalzo a tiempo completo. Bien, entonces, bien, bien, una tarea que allá está legislada. Claro, claro, claro. O sea, vas en blanco. Claro, claro. No había mirado atrás desde entonces y afirma que el cambio le había hecho sentirse más cómodo en su propia piel, sí, y le ha ayudado a expresarse mejor. Y económicamente también le hizo bien. Ahora, ¿qué tiene que hoy andar en pato para expresarte mejor? Y vos, usted no sabe toda la liberación que uno, claro, va alargando al pisar la conexión con la Pacho. Claro, sí, sí. Claro. Con la Pacho. Con la Pacho Macho. Tiene una cuenta en Instagram, sí, con 67.000 seguidores. Anda, toma, y mate. Su nombre de usuario no podría ser más claro: The Barrett Foot Gay. ¿Qué significa? Es decir, el chico descalzo. Oh, oh. Y en TikTok tiene más de 500.000 seguidores, toma, y 27 millones de likes. Así está el mundo. Fíjate, ¿sí? Fíjate cuánto, ¿eh?, tenemos nosotros en la página de esa. Tenemos como tres. Aún así, el joven nosotros inglés. Nosotros tres somos. Claro, nosotros que nos damos like a nosotros. Bueno, aún así, el joven inglés admite que la ausencia total de calzado no le cae bien a todo el mundo. Y no. Y no, olvídate. Algunos encargados de supermercado le piden que se vaya a la. No, que se vaya si no lo ven en sus tiendas. Lo echan. En claro. Y ha escuchado que en algunas personas decir que lo que hace es desagradable. Mm. Pero nunca se ha sentido avergonzado por ello. Es un carajo encima del pibe. Sí. A veces me encuentro con virus atascados en los pies, dice George. Pero los pocos días suelen caerse. Cuando me ponen like, ahí me olvido de todo. Claro, si tiene 500.000 seguidores, saco la del DOE. ¿Tenés monetizada la cuenta eso? Manteca. Sí, obvio. Qué lindo. Bueno, se le atascan algunos vidrios a George, ¿qué?, pero no pasa nada. Mirá. Ya ha pisado caca de perro, por ejemplo. Mirá vos. Si no se me ensucian mucho los pies, pido a alguien que me traiga un cubo de agua. No se lo puede traer. Parece que no, tiene asistentes. No tiene brazos. ¿Y con la plata que gana? Antes de entrar, pero intento encontrar un charco para limpiarme los pies. Esto es bastante asqueroso, ¿no? Un grela, un charco. Claro, dice. Y mira, o me traes el balde de agua o me limpio con el charco ese después. Una cosa de loco. Bueno, en el invierno fue poco difícil al principio porque había mucho frío. ¿Fue difícil o fue poco difícil? Bueno, dice que es poco difícil. Ah, bueno, tipo. Pero digo, debe ser complicado. Y en invierno, imagínate London, 10 grados bajo cero, neblina. Caminando por la. No hay más hierba. Queda como ya. Frodo de los Hobbits. Claro. El invierno decía que fue un poco difícil al principio. Pero con todo, al cabo de un tiempo te acostumbras, añade el joven. Así mismo que sumaba, sí, más seguidores por la hazaña que está. La hazaña a cabo, la que está realizando. La cual es muy importante para el mundo, porque si hay 500.000 personas que siguen al muchacho descalzo, estamos fritos. Debe ser una causa muy importante. Muy noble, muy noble. Buenas energías. Sí, sí, sí. Además, hacerse sentir liberado y empoderado. Claro. Porque esto, sumamos otra palabra también. Claro. Caminar descalzo también le ha abierto una oportunidad de enriquecimiento que nunca hubiera imaginado. Y no, por no. Ahí cantaba. Por sí. Ahí era la cosa, claro. La plata mueve. ¿Cómo era? La plata. Por la plata baila el mono. Ahí está. O anda descalzo. O anda descalzo. Desde que empezó a documentar su aventura descalza en plataformas sociales como TikTok, George Wunderbill empezó a recibir peticiones de fotos descalzas de sus seguidores en internet. Oh. Fue entonces cuando decidió crear un OnlyFans para sus pies. Yo no lo puedo creer. Estamos para Dios, señor. Que venga. Es increíble pensar que mis pies solo se puedan pagar mis cuentas, ¿eh? Dice George. Es buena. Espero poder hacerme millonario y sorprendería si no ganara esa cantidad de dinero en los próximos 5 años, más o menos. Aunque por ahora solo ha ganado unas 100.000 libras esterlinas, unos $110 en su primer mes de OnlyFans. Ah, un mes solo, bueno. Claro, pero en esta plataforma, claro, está facturando como loco en las otras. Claro, en YouTube, yo lo sigo en YouTube. Pero confía en que solo es cuestión de tiempo que llegue a lo más alto de esta plataforma. Bueno. Y del mundo. Ojalá que llegue. Fantástico lo de Charlie Bush. Charlie Bush. ¿Usted qué piensa de andar en patas, de factura plata? A mí me gusta andar un poco en pata, pero soy bastante, tengo como la plantilla ahí bastante suavecita. Ya muy mamita. Sí, soy mamita, le he perdido un poco la cosa. ¿Cómo no descubrí ese curro? Claro, claro. ¿Cómo dormí? Ah, bueno, pero ahora pata. Sí, sí, sí. Y sacó una foto. Los dedos son horribles. Yo lo que me pregunto, 500.000 tipos están siguiendo al muchacho que anda en pata. Y el mundo está casi perdido, Andrés. Sí, sí. No digamos que está perdido para no ser negativo. Claro, no, porque empezamos. Cuando llega 501 se pierde totalmente. Claro, bueno. Pero bueno, los chicos tienen para hacer una moneda con todas estas cosillas, ¿no? Me parece siempre que hay algo para buscar. Eso es positivo para los chicos que por ahí no consiguen laburo. Sí, tú andas en pata, factura. Otros que andan corriendo y le garpa. Claro. El ingenio hace que uno. Opa, bueno, ¿cómo está el rayuelo? Parece pestañón, que no. Pestañón. Sí, sí, sí. Bueno, amigazos. Che, estamos llegando ahí. Sí, sí, se nos está haciendo tarde. Estamos al límite. Mirá, mirá, esa musiquita, ¿qué quiere decir, Lucho? Quiere decir que vamos a hacer el gran sorteo grande por las dos pintas y las cuatro empanadas del Club Cervecero Los Hornillos, ¿sí? ¿Cuántos números tenemos registrados? Tenemos mucha gente que no es del Valle, digamos. Bueno, pero gracias. Automáticamente eliminados. Botón. Salvo que estén de visita por aquí. Cobani. Bueno, a ver, por favor, vamos a ir a. Bueno, vamos a elegir un número del 1 al 13, ¿sí? Vamos a pedirle a Moni si quiere hacerlo. 9. Mayra. ¡Vamos! Casi al último. Bueno, se ha hecho acreedora Mayra. Me lo da a mí porque no va a estar, así que gracias, Mayra. Ah, se me está resaltando. No. Usted no es del Valle de Rosario, así que no. Ah, ¿usted es de Rosario? Claro. Yo lo vi viajando ese 114 el otro día. Ah, claro. ¿Viste? Que éramos yo. Bueno, Mayra, mirá vos. Mayra se ganó las dos pintas y las cuatro empanadas del Club Cervecero. Listo. Recordamos, este sábado. Sí. En el Cruce del Deseo se presenta The Misfits, sí. Tributo a The Misfits, una tremenda banda de punk. Y déjame sumar un chivito más, que nuestro amigo Leo nos mandó un mensajito porque recién se conecta, y dice que este sábado también va a estar tocando en Fortunata, ex Vikinga, ahí recta de los pozos. Ahí lo, toca Martes Marciano, para el que quiera ver también una bandita, ahí las pasamos el chivo. Bueno, fantástico. Muy bien, amigues. ¿Y con qué nos despedimos? Había traído alguna. ¿Usted? ¿Usted no tenía algo? ¿Usted no tenía? Federico. Tenía acá. Perfecto. Tengo yo de Federico Moura. ¡Qué grande! Sí, sí, sí. Venimos también de celebrar su cumpleaños el mismo día que Charly García. Ah, mira vos. Bueno, cumplió entonces Federico, así que nos vamos con ese temita. Buena semana para todos y todas. Recordando tu expresión. Vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. Siento todo irreal. Recordando tu experiencia.